Hola, soy Alba otra vez. Mira, para poder canalizar es imprescindible, imagínate pues lo que hemos hablado antes, que tú eres un canal, eres un tubo y estás conectado a todo el universo, ¿no? Tanto los niveles existenciales que hay en el propio planeta, como en los niveles que hay en otros mundos, o en otras partes del cosmos o del universo incluso. Entonces, tú estás formado de lo que llamamos cuerpos de luz. Aparte del cuerpo físico que tú ves cuando te miras al espejo, dentro hay otros cuerpos, otras formas, que van componiendo lo que eres tú en tu totalidad. Y van desde lo más denso, que es lo que tú ves, a lo más sutil, que ya depende del nivel, ya te digo, de conciencia que tú tengas. Y también depende de si eres un ser ascendente o un ser descendente. Un ser ascendente es aquel en el que su semilla de nacimiento, su semilla de luz, parte desde el planeta y pasa por todos los niveles planetarios. Va formando cuerpos, que los cuerpos se forman a través de las experiencias, y su aspiración es avanzar, o sea, ascender hacia el centro del universo, hacia donde hay más luz. Nosotros como planeta Tierra estamos en la zona como más el extrarradio, ¿no? Lo más denso. El universo funciona así, de lo denso, que sería lo más tapado, lo más oscuro, hacia lo superluminoso, que ya pues ni palabras hay para mencionarlo. En ese proceso, pues tú vas aprendiendo cosas en cada reencarnación. Tu alma tiene experiencias que se van quedando grabadas y todo eso pues va formando, ayuda a formar tus cuerpos según tus reacciones o tus formas de actuar ante todas las situaciones y pruebas que tú previamente te pones antes de nacer. O sea, tú te preparas lo que se llama un plan de vida, que ya hablaremos de él detenidamente. Eso es el ser que sube. Luego hay los seres que bajan, que se llaman seres descendentes, o sea, bajan por la escalera, vamos a decir. Vienen de puntos de donde hay más luz, su semilla estelar o original es de otro punto del universo de conciencia más elevada, vamos a poner de la zona de las Pléyades. Entonces, estos seres, para aprender o para, como en estos momentos sucede, ayudar a un planeta a evolucionar o ascender, como es el momento del planeta Tierra, se ofrecen voluntarios y descienden, bajan. O sea, acordaros del ascensor que os expliqué en el otro vídeo, ellos bajan. Entonces, en esta bajada también tienen que formar cuerpos de luz, porque ellos, hasta llegar a lo más denso, en su caminito, en cada punto que ellos separan, van formando un cuerpo. Cuando llegan a la Tierra, tienen que empezar de cero como un humano y pasar por todo lo que es la evolución humana, hasta que llega un momento, como es el de ahora, que por la subida vibratoria del planeta empiezan a recordar quiénes son. O sea, son seres que vienen de otra parte del universo, vienen con otras herramientas y vienen a impulsar y a ayudar. Lo que en su descenso, como esas películas que hemos visto tan bonitas de Los Ángeles, hay una condición, que pierden la memoria para, pues para que no se hagan los listillos una vez han llegado aquí, pues pierden la memoria. Somos todos, o sea, tanto los que suben como los que bajan, estamos todos ahora en el mismo punto, o sea, somos igualitos. Y la ventaja que tiene el ser descendente es que ahora, al subir de vibración el planeta, puede ir conectando a medida que se limpia y puede ir recordando todos estos cuerpos de luz que ha ido dejando en su descenso, con el objetivo pues de ser más útil, de transmitir más luz. La luz es igual a información, o sea, puede canalizar más luz y puede apoyar y ayudar más a sus compañeros. Pero hay un pequeño detalle que es muy importante. Él ya no va a hacerlo como un ser de luz que viene de otro nivel de conciencia. Él lo va a hacer como un humano, porque al pasar por todas las pruebas humanas, está haciendo la transformación desde sus cuerpos humanos, desde su parte humana. Luego, no es una intervención externa, es una transformación o transmutación totalmente interna. Con lo cual es una maravilla, ¿no? Porque pues unos nos ayudamos a otros.